Hermano Coya, te lo advertí, hermano Coya. ¿Recuerdas que te hablé de Condorcanqui, de Catari, de Filipico? Ellos, también como tú, se echaron el sol al hombro y caminaron senderos del Ande hasta las pampas desiertas, con la ilusión que la vida prende en los seres humildes, que creen que aquellos que viven bien, piensan y sienten bien. Te vi pasar por los caminos del Tucumán, saludé tu esfuerzo con mi mayor alarido. Nuestros ponchos conversaron sobre cosas comunes. El mío, rojo y azul, dijo las cosas del sueño alto y de la copla libre. El tuyo, castaño y pardo como tu vida y como la tierra que el rigor aconseja al corazón que sabe esperar siglos, la aurora que libera de las sombras. Tú, indio del Ande, mestizo de la Puna, huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas. Roto quedó tu huercuenzo, destrozado tu bombo. Con las hilachas de tu pobre poncho enjugaste tu llanto. Tú, hermano Coya, cómo me duele tu llanto, que es el mío y el de todos los que animamos nuestro corazón para mostrar la injusticia de tu voz. Ahora marcharás caminos de regreso, que son para tu pueblo caminos de derrota. Allá conversarás, superada tu angustia, con tono más aliviado y altivo. Supay, Huancanca, Huayasca. Este es un extracto de la carta enviada a los maloneros del pueblo Coya, publicada por el artista Atahualpa Yupanqui. Por la divulgación de esta carta, Yupanqui fue detenido y pasó 6 meses a disposición del Poder Ejecutivo en la cárcel de Devoto. Valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Leíamos recién un texto de que lo divulgó Yupanqui, ¿no? En el año 1946, el pueblo Coya, 174 indígenas del pueblo Coya, hicieron una movilización que arrancó en La Puna y terminó en Plaza de Mayo. Por supuesto, el objetivo era visibilizar todos los reclamos que tenían territoriales y otros, ¿no?, padecimientos que sufrían las comunidades, tal cual pasa en estos tiempos, después de tantos años. Los medios le pusieron un nombre a esa marcha, que fue el Malón de la Paz. Tuvieron casi 3 meses para recorrer los 2.000 kilómetros y en agosto, el 3 de agosto de 1946, ingresaron acá a Buenos Aires, donde los recibió Perón, los alojó desde el balcón, por supuesto, de la Casa Rosada, y los alojó en el Hotel de los Inmigrantes. Pero bueno, no les duró mucho el alojamiento porque Pocos días después fueron deportados en forma violenta y los regresaron en trenes, sin comidas y obviamente sin respuesta a sus reclamos, donde los esperaban quienes en ese momento creía que eran sus dueños para, bueno, explotarlos, castigarlos. Me hace un poco acordar esto a los acampes del pueblo Coma aquí en Plaza de Mayo, durante meses y meses y meses logrando que los recibiera en ese momento la presidenta, y bueno, que pasaron muchos meses y que volvieron con algunas promesas y no muchas cosas concretas dentro de lo que pedían, ¿no? Digamos que una de las cosas que pedían los COM en uno de los últimos acampes eran que les restituyeran sus DNIs que se habían incendiado, o sea, que se habían incendiado en un entre incendio comillas. Intencional, entre digamos, comillas. Y ni siquiera eso, o sea, estamos hablando de cosas como... Básicas. Muy básicas. Ahora, no es nuevo maltrato, este despojo, tiene una historia larguísima que tiene que ver con la propia constitución de nuestro país como pre a la constitución de nuestro país como nación, y bueno, para eso necesitaron sacarse de sí, igual, limpiar un poco por ahí para ahora vamos a lo que tuvo que ver como con casi una condición para el establecimiento del Estado-Nación. En este mismo marco que contabas de lo que llamó el Malón de la Paz, había sido una especie de promesa electoral de Perón recibirlos, y la reforma agraria, digamos, como la devolución de las tierras, o sea, habían tenido una especie de promesa de recibimiento que no ocurrió, pero, y además, en el 47, hubo también una masacre de Pilagás en Formosa, que encima en esos días Perón había dado un discurso el 12 de octubre hablando de la conquista, digamos, como que también a veces parece que queda medio desdibujado y nos solemos olvidar. Lo mismo la masacre de Napalpí, fue mucho anterior, digamos, no fue durante el gobierno de Perón, fue durante el gobierno de Irigoyen, donde masacraron niños, ancianos. Hoy todavía no hay justicia sobre ese hecho, continúa, digamos, medio impune y no se habla aparte. Como sí se habla, y es mucho más habitual en nuestra historia, el tema de lo que se llamó la conquista del desierto, la campaña del desierto, bajo el antes del gobierno de Roca, pero un poco lo que le da el impulso, digamos, ¿no? Y lo que no se dice que mucho... Que lo candidatea para el puesto de Roca. Candidatea. Exacto, ¿no? Bueno, de hecho, cualquiera que fue a la escuela, la historia argentina te la empiezan a enseñar en 1880, ¿no? Como si ahí comenzara todo. Y algunas de las cosas interesantes sobre ese genocidio, porque hoy ya sí podemos decir que es genocidio, de hecho, hay algunos trabajos que dicen, bueno, ¿por qué es genocidio? Bueno, dicen, por ejemplo, dos personas que investigaron esto, que son Diana Lenton y Walter del Río, ellos encontraron algunos documentos en los que claramente... por ejemplo, el poder legislativo, hay documentos que dicen que esta campaña va a servir para exterminar a los indios salvajes y bárbaros de Pampa y Patagonia. Dice que, por ejemplo, el Ministerio de Guerra y Marina dice: sabemos que el indio es como el tero, hay un lugar que grita y en otro tiene el nido, entonces sabíamos que los indios de tal cacique estaban apostados en tal lugar, entonces fuimos a la toldería, hicimos tanto de botín de mujeres y de chusma, o sea, secuestraban a las mujeres, mataban a los niños, o secuestraban y mataban a las dos cosas, o violaban o lo que fuera, sabiendo, o sea, no era una guerra, entonces sabiendo que vas a matar al por ser de ese pueblo solamente, eso define al genocidio. Bueno, y así podemos seguir un rato largo, ¿no? Pero hay varios documentos que esta investigación que hicieron Diana Lenton y Walter del Río confirma que se trató de un genocidio. Hay también algunas investigaciones que muestran cómo, por ejemplo, las poblaciones indígenas eran trasladadas a pie desde sus pueblos hasta la isla Martín García. Obviamente muchos morían en el camino. En la isla Martín García hay hornos, o había hornos, donde muchos de los que... O sea, los hornos ladrilleros fue un lugar donde se obtenía piedra para adoquín y se hacían ladrillos. Y termina siendo también una especie de cárcel, campo de concentración. Hay también pruebas históricas de esto. De hecho, hay algunas investigaciones documentadas que hizo, por ejemplo, Marcelo Balco. Está bastante accesible porque su destada editó, de hecho, un libro sobre el Malón de la Paz también, donde cuenta y documenta estas caminatas, digamos, de la muerte. Y lo otro, que también Marcelo Balco investiga, pero hay otros investigadores, que tiene que ver con el reparto de tierras. O sea, hay un reparto de tierras, lo publicaban hasta en el diario, cuántas miles de hectáreas le tocaban a cada militar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que Carlos Martínez se llevó 250.000 hectáreas, Saturnino Unzué otras 250.000, algunos que nos suenan conocidos como, porque son nombres de calle, ¿no? Además de Martínez de Hoz, Salvador del Carril, por ejemplo, Alvear, hay un montón de Torkins también, ¿no? Personalidades que después tienen nombre de calles, pero en realidad son grandes saqueadores de nuestras tierras. Castex, Leluar, bueno, así. Todos que han prestado servicios a la patria y los recompensaron con tierras. Bueno, sí, exactamente, porque de hecho lo publicaban así también, ¿no? Como bueno, básicamente ese es el argumento, el argumento de fondo en que se basan todas las los reclamos que hacen las comunidades de pueblos originarios sobre territorios que tienen estas pruebas históricas que vos decías, Nati, donde demuestran que se le fueron arrebatados a sus ancestros a través de los asesinatos concretamente, ¿no? Entonces esa es la base fundamental histórica del reclamo territorial de las comunidades de los distintos pueblos originarios en nuestro país. Exactamente. Después, bueno, sabemos que en el norte, digamos, la situación fue diferente en cuanto al trato. Hubo también otras disputas vinculadas al establecimiento del capitalismo, a la mano de obra, la necesidad de mano de obra para algunos trabajos, que hizo que se diera una especie de conquista, digamos, por otro lado, de conquista, invasión, genocidio, como todo eso. Vamos a un tema de una canción de Violeta Parra, Los Pueblos Americanos. Escuchando Fuerza Centrífuga. Señora, usted personalmente, ¿Entiende que la violencia también es una manera de lucha y de reconquista? ¿Usted? ¿Cómo? ¿Una manera de lucha y de reconquista? Si usted la reconquista cree que del desierto, que los métodos para ustedes, para conquistarlos, como lo ha planteado su hijo, para conquistar el territorio y crear un estado mapuche, tal como lo han dicho, si usted también... Nadie quiere crear un estado mapuche. Me parece que están tergiversando las cosas. Nosotros estamos hablando de volver a ser mapuche en nuestras comunidades. Por eso, para volver a ser mapuche, como mapuche dentro de nuestras comunidades. Para volver a ser mapuches como lo eran, ¿usted entiende que la violencia es el camino? No sé, con violencia nos quitaron todo. Por eso, entonces usted entiende que sí, que el mismo método... Te estoy diciendo que no lo sé, no te estoy diciendo que sí. Ajá. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.